la culpa de todo la tuviste tú, y habrás de pagarla, ya lo verás. La culpa de todo la tuviste tú, por más que no quieras, me extrañarás. Viví solamente para tu querer, mas ya me di cuenta que no puedes. Ay, la culpa de todo la tuviste tú, y habrás de pagarla, ya lo verás. Es imposible vivir como vivimos tú y yo, ya no podemos sentir ningún amor. Es imposible vivir cuando se empieza a dudar. Mejor quedemos así, no hablemos más. Ay, la culpita de todo la tuviste tú, y habrás de pagarla, ya lo verás. Ay, la culpa de todo la tuviste tú, por más que no quieras, me extrañarás. Viví solamente para tu querer, mas ya me di cuenta que no puedes. Ay, la culpa de todo la tuviste tú, y habrás de pagarla, ya lo verás. Es imposible vivir cuando se empieza a dudar. Mejor quedemos así, no hablemos más. Ay, la culpita de todo la tuviste tú, y habrás de pagarla, ya lo verás. Ay, la culpa de todo la tuviste tú, por más que no quieras, me extrañarás.